¿Qué tal, amigos de En el Terreno del Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte las puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodeljuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Esta es la primera semana de la Liga Nacional de Baloncesto LNB 2021, donde los equipos Los Soles de Santo Domingo Este y los Metros de Santiago acumularon 2 ganados y 1 derrota. El primer juego de la temporada fue ganado por los Soles, teniendo a la cabeza a Andrés Félix, que lideró la ofensiva de unos Soles que sorprendieron 87-76 a los Indios de San Francisco de Macorís en el Polideportivo Mario Ortega. Félix marcó 20 puntos, capturó 7 rebotes y dio 4 asistencias. Fue escoltado por 16 unidades de Amer Jackson, 13 de Manuel Guzmán y 12 de Mark Pope. En el norte, los Metros, comandados por Adris de León, Brandon Francis y Eloy Vargas, dieron la victoria a los Metros y así registraron su primera victoria. Los Metros de Santiago, que vencieron a los Indios de San Francisco en un triunfo 99-90 en la arena Oscar Gobaira. De León finalizó con 19 unidades, Francis aportó 17 con 5 asistencias y Vargas 16 tantos con 10 rebotes para los Metros. La segunda victoria de los Soles fue ante los Leones de Santo Domingo, 82-77, este partido celebrado en el techado de Invivienda. El refuerzo Mike Pope encestó un enlace de 3 puntos cuando el partido se encontraba 77-75 con 59 segundos del último cuarto, que aseguró el triunfo de los locales. En esa segunda victoria volvieron a incidir Pope, que terminó con 15 puntos, seguido de Andrés Félix, que anotó 15 tantos y 4 rebotes y 5 asistencias. La segunda victoria de los Metros fue un vibrante partido ante los Soles de Santo Domingo Este, 88-80. La victoria de los Metros, comandada por Brandon Francis, que encestó una canasta de 2 puntos que quebró el empate 77-77 con 1:46 por jugar en el último cuarto. Y luego anotó otro disparo de 3 puntos que le dio la ventaja definitiva 82-77 a los Metros. Tras finalizar la primera semana de la Liga Nacional de Baloncesto LNB 2021, el más votado por la prensa nacional para llevarse el jugador de la semana fue Andrés Félix. Félix, que resultó electo jugador de la semana por su destacada participación del miércoles 4 al domingo 8 del presente mes de agosto. Andresito, que ayudó a los Soles a ganar sus 2 partidos de 3 con promedios de 17.5 unidades, 4.5 asistencias, 5.5 rebotes y un porcentaje de 50%. De 32 disparos, encestó 16 desde el campo. Amigos, recordándoles que para ampliar todas las noticias más relevantes de los deportes pueden visitarnos en nuestra página web en elterrenodejuego.com y nuestras redes sociales, donde nos puedes buscar como @enterrenojuego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.